madre de mi hogar. No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio, yo no sabía tomar. Pero un día un buen amigo me invitó a tomar a un bar. Ese día lo maldigo, si no saben por qué lo digo, ya se lo voy a contar. Soy un borracho.